9:36, vamos a saludar al diputado nacional por Río Negro, Sergio Whisky. Sergio, gracias por atendernos, buen día. Hola Raúl, buen día, ¿cómo andas vos? Muy bien, vos a punto de partir rumbo a Bariloche. Así es, estamos acá en el aeropuerto, porque bueno, íbamos a salir ayer de la tarde, pero bueno, con la sesión que después se cayó, no pudimos conseguir pasaje ayer, así que estamos saliendo hoy. Está bien. Sergio, en principio, de un hecho político de esta provincia que se conoció esta mañana, más allá de que ayer lo informábamos en la radio, el radicalismo de Río Negro ha consensuado su elección interna y todo indicaría que predominaría la intención de tener continuidad en el marco de Cambiemos. Sí, bueno, primero felicitar ahí a Darío Berardi, a Lorena Madsen, a Marianita Davín, que hicieron un esfuerzo enorme para lograr los acuerdos. También a los que estaban en su momento con la lista opositora interna, bueno, habla muy bien de ellos como dirigentes, de la política del acuerdo cuando la sociedad está en otra situación y donde uno la puede poner en tensión, una tensión más en las tensiones que tenemos como sociedad. Entonces está bueno tener esta madurez institucional y política y dirigencial, y bueno, los felicito a los chicos, y obviamente que ahí Darío, Lorena, son parte de Cambiemos, son el espíritu de Cambiemos también, que se sumaron desde el inicio, y bueno, van a seguir con esa línea de laburo, y bueno, vamos a intentar acompañarlos también con la misma actitud desde el PRO y desde el ARI. ¿Con Cacho Romera tenés algún nivel de diálogo? Muy poca. Con Cacho, desde que me fui de Bolsón, hemos perdido el vínculo territorial. Cada vez que voy a Bolsón, o son cosas muy puntuales de familiares o de gestión con el grupo del PRO y con el grupo del radicalismo que estaba en Cambiemos, así que, pero bueno, ahora lo vamos a retomar, ¿no? Pues es importante el diálogo para construir, sacarle por ahí algunas miradas que él tenía, por ahí desde una mirada muy crítica, y ver desde esa mirada, a ver qué podemos mejorar para que se sienta más parte de Cambiemos. Uh-huh. Bueno, precisamente hoy hay muchos que tienen una mirada crítica hacia las decisiones del gobierno. Por caso, en la Patagonia muchos están mirando de reojo por temor a la pérdida de algunos beneficios que históricamente fueron ponderados por todos los partidos políticos que tenían los habitantes de la Patagonia, ¿no? Sí, es una mirada del país que tenemos que tener la sabiduría de cómo hacerla y cómo después ver qué se puede hacer en el sentido de lo que hay que cambiar. Lo que hay que mirar es que la Patagonia tiene varios beneficios, esos beneficios son igualitarios. Yo tengo una mirada crítica con los beneficios igualitarios, porque el tipo que está bien acomodado, la familia que está bien acomodada, se beneficia mucho más que el que está con problemas económicos. Te pongo un ejemplo, en un barrio cualquiera de Viedma, que no tiene red de gas, no tiene el subsidio que tienen los que tienen red de gas, ¿sí? Entonces, o los que tienen auto tienen el subsidio versus los que no tienen autos. Entonces, esas desigualdades se acentúan en los subsidios así tan masivos. Pero, y además, era un criterio de territorialidad, un criterio de muchos años atrás, donde no, la comunicación no era la que había, las rutas no eran las que había, las redes de gas no eran las que había. Es decir, hay que repensar, no significa que uno esté en contra de algunos desarrollos regionales, sino que tenemos que darle un poquito, en esta situación de crisis, hay que darle un poco más de otra mirada, una vuelta de tuerca para beneficiar a los que queremos beneficiar y aquellas personas que puedan hacer un esfuerzo, que lo hagan. Esto es la Argentina que estamos transitando y lo que estamos intentando llevar. Obviamente que esto no se hace con un tránsito fácil, porque bueno, es complicado siempre estas discusiones, pero bueno, no hay que tenerle miedo de darla. Hay que asentarse sin fanatismo de un lado, sin fanatismo, y creo que se puede llegar a un acuerdo para mejorar lo que ya está. Uh-huh. Y en esa mirada hay que tener, decir, bueno, porque cuando una sociedad hace un esfuerzo de beneficios, esos beneficios en situaciones de crisis deben estar orientados a los que más los necesitan, y es lo que estamos intentando hacer con todas estas negociaciones que hicieron con los gobernadores, con la oposición, y bueno, y ahí hay que pensar así. Va a costar mucho, pero bueno, hay que pensarlo, por lo menos ponerlo en palabras, y si no se puede resolver, empezar la discusión para resolverlo más adelante, pero hay que intentar darle una vuelta de rosca a eso que Argentina tiene como oportunidad de acompañar a aquellas personas que siempre estuvieron más rezagadas en los beneficios que tiene la mayoría. ¿Cómo ves que va a evolucionar el tema del presupuesto en el Congreso Nacional? Hasta ahora viene lo macro, la decisión conceptual macro de tratar de buscar un equilibrio, ya está bastante cerrado, porque bueno, tenemos el acuerdo territorial de todos los gobernadores, la mayoría de los gobernadores. Eso da un marco de discusión política acotado con esa mirada. Ahora, cuando uno busca el equilibrio, y ese es el rol de la política, la política, lo que da la capacidad de la política es de priorizar hacia dónde vamos a hacer el esfuerzo, donde podemos bajar algún gasto y donde podemos aumentar la inversión en otras áreas que hoy lo necesitan. Básicamente va a ser un presupuesto muy acotado, porque acordate que el 72% del presupuesto del año pasado era un presupuesto destinado a protección social, donde entra ANSES, donde entra salud, entra educación, así que esas partes en general son las que más se defienden y vamos a ir por otras áreas. Entonces hay que ver el tema de algunos subsidios, el tema de obra pública. La obra pública, nosotros este año y el año pasado estuvimos construyendo una herramienta de construcción que son las PPP, que son la participación público-privada, que es una herramienta de financiamiento cuando nos pasa esta situación, y además que es una herramienta que han usado muchos países latinoamericanos, Brasil, Colombia, Chile, Perú, han usado esta herramienta, México ha usado también esta herramienta, que le ha dado muchos beneficios en situaciones muy parecidas a la Argentina, donde hay un retraso en infraestructura y además tiene dificultades económicas y financieras, así que ahí vamos a tener una herramienta para suplir lo que no está en el presupuesto. Uh-huh. Río Negro por estos días hace mucho hincapié que gracias a lo que ha sido el plan Castelo se puede mantener la fuente de empleo y la obra pública en esta provincia. Sí, es parte, suma, pero digo, si vos te pones a fijar la inversión que ha hecho Nación, es mucho más que un plan Castelo. La inversión que ha hecho Nación en la ruta 22, en la ruta 23, que la ruta 22 viene con retraso, en la ruta 5, las más de 3.000 viviendas que hay dando vuelta, con algunas con más avance que otras, el gasoducto cordillerano, que son casi 1.400 millones de pesos que Nación está poniendo ahí, la planta cloacal de Bariloche, que son otros 1.000 millones de pesos, es decir, supera ampliamente el plan Castelo en la inversión. Pero tampoco es competir eso, si todo viene bien para mantener la fuente de trabajo, pero fundamentalmente que estén destinadas a resolver el tema estructural que tiene la provincia, que es la necesidad de infraestructura. El gasoducto que va a ser el plan Castelo para la línea sur es una mirada de desarrollo regional, donde tiene, junto con la 23, va a tener un desarrollo y va a tener una oportunidad, porque va a tener infraestructura clave, que es la conectividad, y la infraestructura clave del servicio como el gas, como para hacer un desarrollo diferencial y aprovechando esto de diferencial que va a tener con la 23. Acordate que para marzo del año que viene, la 23 para Pilcanillo va a estar casi toda terminada, va a quedar el tramo más complicado Pilcanillo Bariloche, así que bueno, ahí tenés una sinergia de las dos obras, lo que hace Nación y más lo que hace provincia, le van a dar una oportunidad a un área que cuesta desarrollarla, que ha tenido dificultad, y bueno, ahí viene la sinergia. El tema del cuidado del Río Negro, con varias plantas que va a ser el plan Castelo, más las plantas que hizo a Nación, como la de Bariloche, como la de Chuelechuel, que vamos a estar inaugurando formalmente esta semana en Chuelechuel, la inversión de basureros regionales que está haciendo Nación también tiene un alto impacto en el cuidado del medio ambiente, que también ahí hay varias obras que provinciales, así que esa complementariedad y esa sinergia viene perfecta. Sergio, finalmente, mucho se habla de que el presupuesto se va a discutir con las provincias y que las provincias tendrán así a sus legisladores, tanto en el Senado como en diputados. En el caso de Río Negro, el gobierno provincial no tiene tropa propia. ¿Cómo van a jugar ustedes en ese sentido? Nosotros tenemos diálogo vía nuestro ministro del Interior con el gobernador, un diálogo franco, que es la relación institucional más fuerte que tienen los gobernadores con nuestro gobierno. Nosotros desde lo político hemos sido muy cuidadosos en la institucionalidad, las diferencias no las hemos hecho públicas, se las hemos planteado al propio gobernador y hemos mantenido ese diálogo institucional, me parece que de crecimiento. Y obviamente que tanto Lorena como yo somos del partido oficialista y vamos a intentar que esas esa discusión presupuestaria, en lo territorial, acompañar la resolución de los problemas que tenga prioridad Río Negro, que en el caso de la provincia las prioriza el gobierno que eligió la provincia de Río Negro, que es el gobernador. Nosotros tenemos una mirada y somos diputados nacionales, representamos a Río Negro, pero tenemos la obligación de constitucional de tener una mirada de toda la nación y no de Río Negro, pero uno tiene el arraigo territorial. Pero bueno, ahí vamos a trabajar en conjunto y seguro que vamos a sacar un presupuesto acorde a las necesidades que tiene Argentina hoy, que no son fáciles, pero que los dirigentes de la oposición han puesto por arriba de ellos toda la necesidad que tiene la nación y acompañar al presidente en resolverlo. Así que creemos que vamos a estar alineados junto con el gobernador y Lorena, vamos a trabajar muy bien. Como siempre, gracias por atendernos. Gracias a vos, Raúl, un gran abrazo. Un abrazo, buen viaje. Muy bien, era el diputado nacional Sergio Whisky en la mañana de LU15 Radio Viedma.